un asunto de colonialismo, de exterminio. Sí. Tiene absolutamente todas las características de un asunto colonial. Por eso, al argentino que me escucha, le digo que se debe a eso que Israel siempre apoya a Gran Bretaña contra Argentina en nuestros reclamos sobre las Malvinas. Así es, así es. Porque por eso el canto es popular, bueno, saberlo. Es Malvinas, Palestina, la lucha no termina. Así mismo. Ese es el canto. Valeria, ¿qué está, digamos, cómo se ha profundizado o no? ¿Cuál es la situación en el marco de esta pandemia allí en Franja de Gaza? Ay, Luca. La situación es cada vez peor. Yo me mantengo todos los días. Tengo amigos, hermanos, familia allá. Te imaginarás las amistades, los nexos que se hacen bajo esas situaciones. Y es cada vez peor, Lucas, lamentablemente tengo que decirlo, a veces porque el palestino tiene mucho sentido del humor, es una forma de resistencia también. Y me dicen, le digo, yo cuando creía que no podía empeorar, pues sí, empeora. Están todavía más aislados, Lucas, han desatado brotes cotarios de coronavirus. Imagínate, en un campo de concentración, como tú dices, en una cárcel a cielo abierto a la que además bombardean. El mes que acaba de terminar, casi todas las noches lo con bombas y bombas y bombas. ¿Y sabes por qué de noche? En principal, Lucas, siempre bombardean de noche. Más peor para dificultar el de muertos y heridos. ¿Sabías que lanzan bombas sónicas, hacen un ruido horrible? Y yo la primera vez que estuve en Gaza, porque viajé varias veces, escuché y pensé que era una bomba. Y digo, Dios mío, ¿dónde cayó? No, es sónica, es nada más para asustar. Los niños se hacen piso encima del susto. Lucas, la situación está cada vez peor y peor. Mira, la tasa de suicidios ha aumentado muchísimo. Anteayer, tres nenes, un bebé chiquitito, uno de 4 y uno de 6, murieron quemados porque hace días que Israel les está cortando el suministro de combustible y el combustible es necesario para que la única planta de electricidad a la que además bombardearon produzca electricidad, luz. Entonces imagínate, no hay luz, tuvieron que prender una vela, se les incendió el cuartito miserable y los tres nenes murieron carbonizados. O sea que si no te mata el colonialismo israelí a bombazos, porque son terroristas, te matan también a plomo o a fuego, ¿me entiendes? O sea, es una situación terrible. Uh-huh. Roban tierras, roban vidas, roban los acuíferos. Ahí están los famosos colonos, ¿no? Los colonos israelíes. Los colonos, exacto, son personas que han venido de medio planeta, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Rusia, sin ningún nexo con esa región, a colonizar, a robar, y tienen más derechos, tienen todos los derechos que no tiene la población originaria, los palestinos. Colonización, Lucas, cuéntalo como quieras, es sí. Colonización. Bueno, acá sabemos lo que es la colonización, sí, ¿no? Justamente. Así es, lo sabemos. Ahora, estoy viendo, Valeria, que son casi 2 millones de personas. Más de 2 millones, la mitad niños, Lucas. Bueno, más de 2 millones de personas. En una superficie, como decías vos, que son 385 kilómetros cuadrados, decías 12 kilómetros, ¿cómo es? 12 kilómetros. Y en la parte más ancha tiene entre 12 y 14 y la longitudinal más larga 40, rodeada por cielo, mar y aire, por tierra, torretas que de un joystick desde Tel Aviv te matan. O sea, matan desde la cobarde distancia, de aviones, de torretas, de tanques. Y lo que es mar Mediterráneo, los pescadores tienen solamente ¿cuánto para poder...? Tienen nada, porque dicen que tienen 6 millas violando los acuerdos de Oslo, que también son nefastos e infames, pero aún así los violan como les da la gana. Y te digo que no tienen nada porque han matado pescadores en la playa con los pies en la arena y les han disparado desde las corbetas. Mira, fui a entrevistar a varios pescadores, uno de ellos me dejó fría. Me dice, me estaban rodeando con la corbeta y yo protegí el motor con mi cuerpo. Y yo pensé, Dios mío, yo me hubiera tirado al agua, que voy a estar protegiendo un motor. Y me dice, entienda que es el sustento de mi familia. Protegió el motor y le dispararon en el abdomen y lo dejaron desangrándose en cubierta. Después de un tiempo lo retiraron. Le hicieron una operación mal hecha, le dieron una pastilla como sedante y lo soltaron en la valla para que caminara otra vez de adentro a casa. Quedó lisiado, paralítico en una cama. Ahí lo entrevisté yo, rodeado de miseria y de su familia hambrienta. Le hundieron el barco, obviamente, también. Uh-huh. Pese a todo lo que contás, que son atrocidades, es el holocausto, decías vos, del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Porque continúa y nos duele a la distancia. Y decíamos, Malvinas, Palestina, la lucha no termina porque hay un pueblo que está de pie. Así es. ¿Cómo graficarías las resistencias? Porque también el construir familia, el tener hijos, tiene que ver con una marca de la resistencia, ¿no? Las llaves de las casas que fueron ocupadas por el genocidio israelí son también muestras de resistencia. Son un símbolo, la gente las guarda como su derecho al retorno. Recordemos que hay millones de palestinos adentro, pero también hay 6 millones de palestinos expulsados de sus tierras que exigen el derecho al retorno. La resistencia palestina se manifiesta de múltiples formas, de todas las formas como se puede resistir, como lo contempla la ley y como lo haría cualquier pueblo que está sobre su tierra, sobre su propia tierra, Lucas. Pero yo nunca la romantizo, la defiendo, defiendo la resistencia palestina en todas sus formas porque lo defienden las leyes internacionales, las convenciones, todo, el sentido común, el deber, la vergüenza, la justicia. Ahora, no la romantizo, ¿ok? Porque nadie quiere ver a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanas, a sus madres morir, ¿sí? Ahora, es un pueblo que se defiende con las uñas. En estos días tuve una discusión por Twitter y la periodista de EFE me respondió por privado, entonces no me digné responderle porque este tiene que ser un debate público. No me lo dio por público, me escribió un testamento por privado y no se lo respondí. Porque no se puede hablar de dos bandos cuando no hay igualdad de condiciones. Yo no puedo narrar la violación de una manada de hombres contra una mujer como si fuese una lucha igualitaria. Ese narra, ese Medio Oriente, narra, y muchos medios, casi todo el conglomerado de medios hegemónicos, hablan como, en el mejor de los casos, cuando no calumnian a la víctima, hablan como si fuese igualdad de condiciones, Lucas, claro, ¿sabes? Sí, o sea, la mujer violada rasguñó a uno de los hombres. Ahora no te explican, no se van a la causa del problema de que la manada de hombres está violando a la mujer desde hace décadas. No, eso no lo explican. Entonces, es un debate que hay que darlo, o sea, hay un silencio total de los medios. Yo siempre digo que al palestino lo matan tres veces, físicamente, luego al denegarle justicia, porque no hay justicia, todos los crímenes que narro están totalmente impunes y seguirán estándolos si esto continúa así, y luego lo matan calumniándolo o enterrándolo bajo el más ominoso silencio, Lucas. O sea, esa gente no esperaba nada, recogía a sus hijos muertos, familias enteras, y simplemente los enterraban. Y eso cuando les entregan los cuerpos. Acaba de pasar el día del desaparecido. Hay centenares de cadáveres de palestinos que Israel no entrega para torturar doblemente a sus familias. Porque en todo colonizador hay sadismo. Es una situación muy sádica, así como te hablo de no entregarle los cuerpos a una familia para que pueda hacer al menos el luto, al menos sin justicia, pero el luto. Las bombas sónicas, bombardear de noche, dispararle a muchachitos desesperados que van a la valla terrible, la valla de la infamia, porque no es frontera, porque lo que hay del otro lado es una Palestina ocupada. Dispararle, lo vi yo con estos ojos, dispararles a la cabeza como si estuvieran en una feria disparándole a patitos, porque saben que les va a salir gratis. Lucas, es una cosa terrible, yo quiero que quien me escuche se imagine ver eso, vivir eso, podría callarse. Si yo vuelvo y digo, si yo hubiera estado durante la Segunda Guerra Mundial dentro de un campo de concentración 3 años, compartiendo ese sufrimiento con esa gente allí, ¿tú crees que yo podría callarme una vez que salí de allí y dejarlo sufrir en silencio? Además, es lo único que piden, lo único. Ellos dicen, este no es un problema de un tsunami ni de un terremoto, es un problema político, de colonialismo. Nosotros no queremos pañales, arroz, caridad. Nosotros tenemos posiciones políticas claras en contra de este genocidio, de esta masacre que nos están infligiendo día a día, década a década. Es terrible, Lucas, es, mira, podríamos estar 3 días hablando de tragedias humanas sin que signifique que va a haber justicia. O sea, es una cosa tan desesperante, porque es el dolor, un pozo de dolor sin fondo, sin ningún tipo de justicia, la impunidad total. ¿Sabes lo que es bombardear 17 escuelas de la ONU? Claro, en 51 días. ¿Sabes lo que es llegar? Llegué cuando todavía humeaban las bombas. En Bet Hanun. Y ver a los niños, 3 hermanitos en la morgue. Habían ido a refugiar, que había quedado regado en el piso. Entre la sangre, la tetera, unas tacitas. De una familia que había ido con su familia. Había sobrevivido al exterminio en su barrio. Había logrado llegar a una escuela, estaban preparando el té y los mataron. Habían quedado sus colchoncitos tirados, su ropita. Ir a ver en la morgue y conseguirse a un hermano mayor reconociendo a sus tres hermanitos? ¿Cómo olvidar a uno de los hermanitos como de 8 años con su camisetita del Barça, a la hermanita todavía con unos aritos, haciendo combinación con su blusita en color? Mira, yo no puedo hablar seriamente de números porque son personas, y yo no los olvido. Porque no quisiera que nos olvidaran a nosotros y nos pasara lo mismo. No quisiera que le hicieran eso a mi hijo. Por eso también me solidarizo con Maldonado, me solidarizo con Facundo, con su madre. ¿Me explico, Lucas? O sea, nosotros no somos islas. El que no se indigna, el que no se molesta, el que no le duele lo que le pase a otro, después cuando le pase a él va a llorar solo, va a llorar solo. Valeria, te agradecemos este testimonio. Franja de Gaza, la herida que está allí en Palestina, y que, bueno, nos comprometemos en seguir charlando con vos, en seguir visibilizando las noticias de esa tierra ocupada, ¿te parece? Perfectamente, Lucas. Bueno, y espero que quien me escuche entienda que tenemos que difundir lo que pasa, que esa es una forma importante, y más allá también, de boicotear los productos israelíes. No podemos comprar productos israelíes porque estamos financiando directamente con nuestra plata el genocidio y la matanza de inocentes. Ese es mi último mensaje por ahora, y sí, yo creo que es un tema que tenemos que mantener sobre la mesa, porque no podemos, el silencio es cómplice también de tanta injusticia y de tanto dolor, Lucas. Abrazo gigante, compañera, gracias. Enorme, Lucas, un abrazo a ti y a todos tus oyentes, gracias por difundir, hasta luego. Valeria Cortés, que la pueden encontrar en la red social Twitter, B de Venceremos, se la muestra ella con Hugo Chávez, con la figura de Chávez, y el Twitter es @ValeriaCortezM. Recomiendo fuertemente no solamente seguirla, sino seguir debatiendo. ¿Qué está pasando en Palestina? La historia universal de la música. La trae Manu Gómez en La Tranquera Abierta. Para ti, Cholo, con cariño. 9:43, si la vida sigue, gente. Estamos aquí en punto de partida, último tramo de la semana. Manu Gómez, bienvenido, compañerazo. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Bien, bien, compañerazo, con ganas de charlar con vos. ¿Qué estamos escuchando, Manu? Gracias. Estamos escuchando a Dedé Saint-Prix, músico, cantante, tradicional, de música tradicional. Ahora estamos escuchando un showbal, que es un estilo de música originario de la isla de Madinina, más conocida como Martinica hoy. Martinica, mira vos. Sí, este es el nombre de la más grande de las pequeñas Antillas. Este músico se encarga de todo lo que es la música tradicional de rebelión, particularmente de la isla, y hasta tiene más de 25 discos y hasta 1900.